Noti 1630 presenta Magazine Cubano. Magazine Cubano, la revista semanal de noticias y análisis de la Cuba que sufre. Conducen Enrique Rubio, Gerardo Abascal, Alfredo Melero y la colaboración especial de la periodista Claudia Márquez Linares. Produce y dirige Jay Martínez. Laura Pollán, eterna dama de blanco, vivirás eternamente en nuestros corazones. Gracias por tu amor por Cuba. Pensando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión, pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Ellos son inocentes, solamente han pensado diferente al régimen gubernamental. Y eso no da derecho a que les pongan 20, 25, 28 años de condena. Es enterrar vivos a esos hombres. Y no lo vamos a permitir. Este es un canto a la razón. Trata de alguien que ha encerrado. Lo único que deseamos es la libertad de los presos. ¡Libertad! ¡Libertad! No vamos a dejar de luchar. Ahora más que nunca tenemos que ser fuertes y continuar para alcanzar nuestro verdadero y gran premio por el que luchamos, la libertad de los prisioneros políticos. ¡Libertad! No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada, mil veces violada. Señora libertad. Amor sin interés, amor sin freno, amor a la preciosa inmaculada y mil veces violada. Señora libertad. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que ha encerrado, grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno, amor a la preciosa inmaculada.